Tenemos a Caroline Ashley ya lista para hacer su presentación. Ella estará presentando remotamente desde Tunisia, desde Túnez, en África. Caroline Ashley es una investigadora del Overseas Development Institute, del Instituto para el Desarrollo de Ultramar de Inglaterra. Caroline fue la persona que acuñó el término turismo pro pobre a principios de esta década, y el trabajo que va a presentar en realidad es una primicia, porque hay un taller en Londres el día de mañana donde se van a presentar estos resultados. Entonces, de hecho, nosotros los estamos viendo antes y queremos agradecer a Caroline por eso. Caroline, I was just saying that you are presenting from Tunis, and you're on. Okay, thank you very much, Herman, and hello to everybody, and I'm very sorry not to be with you. I'm sorry that I can't see you and you can't see me. Caroline está saludando, que siente mucho no estar con nosotros, que no nos puede ver a nosotros y nosotros no la podemos a ella. Tenemos, obviamente tenemos mucha gente que entiende a Caroline directamente y no requiere una traducción, pero para el beneficio de aquellos que se les facilitaría escucharla en español, yo estaré intentando traducirla. You can start. Okay, but I'm very glad. Hablar de cómo ha evolucionado el pensamiento respecto a la relación entre turismo y reducción de pobreza. Okay. Go ahead. Okay, la agenda, los temas que va a cubrir es las percepciones cambiantes respecto al turismo pro pobre, quién, por qué, qué. El marco, I'll just go ahead. Okay, el marco conceptual y los tres senderos diferentes en el turismo que impactan sobre los pobres y la comprensión de la cadena de valor del turismo y qué es lo que hemos aprendido hasta la fecha. Go ahead. Okay. Dice que antes de 1999 ya existía una literatura académica sobre el turismo, ¿no? A favor o en contra del turismo, y que a partir del 92 se comienza a hablar de turismo sostenible, pero fundamentalmente con un enfoque muy verde. Go ahead. Dice que en 1999 comienza la discusión sobre los objetivos del milenio y en un trabajo, en un esfuerzo comisionado por el Ministerio de Desarrollo del Reino Unido, se comenzó a trabajar entonces este concepto de turismo pro pobre, entendido como el aumento de los beneficios netos del turismo hacia los pobres. Que el turismo puede ser pro pobre y que se puede hacer mucho más pro pobre con el enfoque adecuado. Okay. Should I carry on? Yeah. On the positives, we do have a lot of organizations and policies that are embracing pro-poor tourism. You have a representative of WTO there today. We know that WTO has launched STEP. We have many African governments that now put tourism down as a route to poverty reduction and not just foreign exchange in their poverty strategies. Desde 1999 hay aspectos positivos y aspectos negativos. En el aspecto positivo tenemos muchas organizaciones y políticas que empiezan a abrazar este concepto. Por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo tiene este programa de STEP, Turismo Sostenible, Reducción de Pobreza. Y en el caso de los gobiernos africanos, algunos de ellos han empezado a incorporar en sus políticas la idea del turismo no solo como una fuente de generación de divisas, sino también como una estrategia para la erradicación de la pobreza. And I think in Central and Southern America and in Asia, there are a variety of organizations from the local level to the multinational level. But look at tourism quite seriously as a not just a trade issue, but as a development issue. Dice que también en Centro Suramérica y en Asia existen muchas organizaciones locales que ven el turismo como un tema serio de desarrollo y no simplemente como un tema comercial. Still on the good side, we actually, although research has been very patchy, which I will come to, we do already know quite a bit about what would make a destination more pro-poor. And there has been more work in recent years at destination level and with the private sector, working with businesses on making tourism more pro-poor. Dice que aunque la investigación todavía es un tanto limitada, ya se comienza a entender mejor, ¿qué es lo que puede hacer que un destino sea pro-pobre? Y que a partir de ahí es posible entonces trabajar con las empresas, ¿no?, para garantizar que un destino sea más amigable con los pobres. But I have to be honest, there have been some negatives as well, some challenges, let's say. There are many, many policies about pro-poor tourism, many proclamations, but there's not so much that's evident in terms of real action, doing things differently in ways that tangibly, demonstrably affect the livelihoods of the poor. Pero dice que hay que ser honestos, que hay también negativos. Uno de ellos es que ha habido mucha más declaraciones que acción concreta, para acción concreta y demostrable para hacer cosas que realmente beneficien a los pobres en el caso del turismo. And what action there has been, I think, has been more at the micro level, at the community, the village, the local level, which is important, but doing many little projects at the micro level doesn't change the mainstream industry, which is the big industry. Dice que a su criterio ha habido un foco excesivo al nivel micro, en pequeños proyectos a nivel local, a nivel de una aldea, ¿no? Pero que esto en realidad no logra transformar la corriente global del turismo, que es el verdadero reto. And what's worse, I'm sorry to say, a lot of what we have seen happening at the micro level has actually followed an inappropriate business model, There have been too many failures in community tourism. And the main reason they fail is they are done as a welfare program, because a community is poor and doesn't have much option, but without the link to the markets, without the commercial realism, and without the expertise to make a successful business of it. Y dice que lo que es peor en el caso del turismo comunitario es que los modelos de negocios que se tienden a utilizar son totalmente inapropiados, ignoran la realidad del mercado y operan más con un enfoque de beneficencia. Go ahead. And I'm not saying everything has failed, but even in cases where there have been successes, there's been a terrible lack of rigorous data, a lack of proper documentation, at least of the documentation that is in the English language, which I'm sorry is what I'm limited to. We don't really have many examples which show how livelihoods of the poor have actually been increased by pro-poor tourism. Y aun cuando existen experiencias exitosas, está el problema de que pocas están realmente documentadas. No hay datos rigurosos que muestren el impacto en los medios de vida de la gente de esas experiencias. But I would argue that today there are some signs of convergence in how people are thinking about tourism, and I will look quickly at those. Dice que actualmente, sin embargo, existen señales de convergencia respecto al turismo y que se va a enfocar en estos aspectos. Traditionally, we have on the bottom left of this diagram the pro-poor tourism practitioners working at community, local, micro level. And up above them, we have tourism planners who traditionally focused on arrivals and on marketing. Dice que tradicionalmente en el óvalo de inferior izquierdo tenemos los practicantes enfocados en el turismo pro pobre, turismo comunitario, microempresas, conservación. Y por el otro lado, en el óvalo de izquierda superior, los planificadores enfocados en llegadas, en estadísticas, en la comercialización. And of course, at the top we have the companies with their interest in profits, and on the right, the top and the bottom, we have the development people, the economists, looking at the macro economy and the local economy, who particularly the macro economists have traditionally been quite wary of tourism and wary of all this special pleading, tourism is big, tourism is great. They say, well, what's different about tourism to any other development? Y dice que por el lado tenemos las empresas ahí en el círculo superior, obviamente enfocadas en sus utilidades, y al lado derecho tenemos en el lado superior los economistas que en general son un poco escépticos respecto al turismo y toda esta idea de que hay que otorgarle condiciones especiales, y se preguntan ¿qué es realmente diferente del turismo respecto a otros sectores? But these days, I think there is change. The tourism planners are more interested in the poverty issues. The pro-poor tourism people are more interested in the bigger picture. Pero dice the que... Go on. No, dice que actualmente uno ve una tendencia a la convergencia, que por un lado, los practicantes en el tema pro pobre, que están enfocados en turismo comunitario, microempresas, empiezan a interesarse más en la visión global, la visión macro, ¿no? Y los planificadores, por su parte, empiezan a tener un mayor interés en el tema de la realidad del turismo para los pobres. And some companies are interested in gaining competitive advantage from benefiting the local economy. Y algunas compañías están intentando desarrollar una ventaja competitiva demostrando los beneficios locales de su actividad. And now most interestingly, I think is on the right of this diagram. At the bottom we have the local economic development people who are looking for local development, drivers, motors of growth, local linkages, And for some time, I think they have been realizing that tourism might be one of the best bets in their own locality. The other economists, the development people at national level, have been a bit slower, I think, to come on board. But certainly now these days, they're looking for shared growth or pro-poor growth. People are increasingly seeing tourism. It's big. It's growing. It can involve the small entrepreneurs in the informal sector. They're coming to pay attention to how they should use tourism for their own objectives. Pero dice que lo más interesante está ocurriendo del lado derecho. La gente enfocada en el desarrollo local, en los temas de enlaces, en el desarrollo empresarial, están viendo que el turismo puede ser una apuesta interesante para el desarrollo local. Y quizás un poco más lentamente y quizás un poco más reacios, los economistas también comienzan a ver que el turismo puede ser, es importante, es grande, está creciendo, ¿no? Y puede abrir oportunidades para los pequeños y medianos empresarios. So, that gives us a common question that many different people in development are asking, which is, okay, how do we harness tourism to reduce poverty at a significant scale? That's the big question now. Y entonces eso nos lleva, sorry. Eso nos lleva a una pregunta en común, y es ¿cómo podemos lograr que el turismo reduzca la pobreza a una escala significativa? And before you can answer that question, you soon find out, well, you have to ask, how much do we actually know about how tourism affects poverty? Which has a rather interesting answer. Pero antes de responder esa pregunta, tenemos que hacernos otra, y es, ¿qué tanto sabemos respecto a cómo el turismo afecta a la pobreza? We've just done a literature review of over 300 documents for the World Bank, English language documents, I have to say. And we found that we actually know less than we think about this, given how many organizations and governments have committed themselves to pro-poor tourism. Y a partir de una revisión de la literatura que hicieron de más de 300 documentos en inglés para el Banco Mundial, llegaron a la conclusión de que se sabe mucho menos de lo que se pensaba, ¿no? Que no deja de ser paradójico, dado todos los compromisos que se han hecho respecto al turismo y la reducción de la pobreza. On the other hand, we found that there is actually a lot more information scattered and buried than you might think, because the usual three arguments are tourism is big, tourism employs lots of people, and micro-tourism projects have positive impact on livelihoods. In fact, there's an awful lot more information out there, it's just buried. Okay. Vamos a esperar, we want to wait, we have a little problem in here with the projection. Okay. Okay. Okay. Okay. Bueno, seguimos. Pero por un lado sabemos menos, pero también sabemos más de lo que pensamos, dado los argumentos convencionales respecto al turismo pro-pobre. Es grande, es intensivo en mano de obra, y los microproyectos pueden ser muy buenos. So from reviewing the entire literature that we could find, we came up with three very different pathways by which tourism affects poor people, which I want to present. Entonces, a partir de esa revisión de la literatura, surgió, desarrollaron un marco conceptual que identifica tres caminos, tres senderos a partir del cual el turismo afecta a los pobres. Now, in this diagram, the first impact goes from the tourism sector on the left directly to poor households. They earn wages, they earn income for their small enterprise from tourism. That point is obvious. Sí, el primer vínculo, el primer sendero es obvio, son los efectos directos que va del turismo directamente a los hogares pobres. Son los salarios que la gente gana, son las cosas que vende, etcétera. And in addition to the income that people earn, There are the livelihood impacts, which might be positive or negative. Pero además de los ingresos que la gente recibe, pueden haber otros impactos en los medios de vida que pueden ser ya sea positivos o negativos. The second pathway takes us to the top right, the brown of the diagram, where the tourism sector requires supplies from non-tourism sectors and poor people earn income from those other sectors, particularly, for example, from growing food. El segundo camino, el segundo vínculo tiene que ver con los efectos indirectos en la parte café, en el lado derecho superior del círculo, que tiene que ver con lo que viene de otros sectores, por ejemplo, de la producción agrícola de la gente, las cosas que la gente vende al sector turístico. The third pathway is interesting because it's what macroeconomists might think about a lot, but pro-poor tourism people usually don't think about. And that is, how does tourism affect the economy in the long term? How does it change wages, prices, natural resources, the skill levels of the workforce? There are many different ways in which tourism can change economic variables which will affect the poor in the long term. Y el tercer sendero tiene que ver con los efectos dinámicos, que son sobre los cuales normalmente reflexionan los macroeconomistas, pero que la gente que está en el turismo pro pobre raramente piensa sobre este aspecto, y es cómo el turismo transforma el comportamiento global de la economía, cómo afecta los salarios, cómo afecta los precios, cómo afecta los recursos naturales, la formación de la mano de obra, los problemas del crecimiento, etcétera. So we have these three very different pathways. There's the direct income from employment and tourism, there's the indirect income from the supply chains, and there's the dynamic effects on the economy. So the question is, what do we actually know about these three? Entonces, aquí, entonces lo que tenemos son los tres senderos. El uno, que ya mencionamos, el ingreso directo del empleo en el sector formal e informal, y los ingresos no salariales. El ingreso indirecto de las cadenas de valor y de lo que la gente gasta, de la gente que trabaja en el turismo gasta a partir de sus salarios, y los efectos dinámicos sobre la economía nacional y local. Y el asunto es, bueno, ¿qué tanto sabemos de estos aspectos? I will present you just a very little bit, but there is more information in our publications, obviously. Bueno, on the direct income. Sorry? No, no. Dice que va a presentar algunos resultados de estos de estas dimensiones, aunque obviamente hay mucho más detalle en las publicaciones, que por cierto ustedes las pueden descargar del sitio de ODI. In terms of the direct income from tourism, in some destinations it is the jobs in the hotel sector that is really important to the poor and accounts for maybe 80% of what the poor earn from tourism. But in other destinations, it's the other way around. The informal sector is where thousands of the poor can participate, and wages in the accommodation sector are just a small share. It just really varies by destination. Dice que en el caso de los ingresos directos, en realidad tenemos una variación muy grande entre los distintos destinos. En algunos casos, los salarios de la gente que trabaja formalmente en el sector turístico puede representar hasta el 80% de los ingresos de los pobres, mientras que en otros destinos es el sector informal donde es a partir del sector informal donde los pobres realmente ganan el acceso a los ingresos. For example, in South Africa, wages are fairly high, but small enterprise is very constrained, so jobs in hotels and lodges are most important. Dice que, por ejemplo, en Sudáfrica, los salarios en los hoteles tienden a ser relativamente altos, y hay una restricción muy fuerte para las pequeñas empresas. En este caso, digamos, el acceso al mercado formal del trabajo en el turismo es lo que puede ser clave para los pobres. And in Asia, where wage rates are generally very low, but there's a great deal of small enterprise, it's the other way around. Mientras que en Asia, donde los salarios en el sector formal tienden a ser relativamente bajos, pero hay una cantidad enorme de pequeña empresa, es lo contrario. Now the poor can earn income in other ways from tourism, such as through joint ventures, donations, community tourism. What we found on these is that usually the amount they earn is very small compared to the overall earnings through employment and enterprise. But nevertheless, at the local level, if they work, where they work, the revenue people earn can be significant to them. Dice que hay otras maneras a partir de las cuales los pobres pueden obtener ingresos adicionales del turismo, que tiene que ver con donaciones, turismo comunitario, pero que en general, relativamente a otras fuentes de ingresos, esto es relativamente pequeño. Pero que sin embargo puede ser significativo a nivel local. Yeah, exactly. And finally, if we compare tourism to other non-agricultural sectors, looking across the different continents, the evidence is pretty clear. It is more labor intensive than other non-agricultural sectors, particularly industry. Y si uno compara el turismo con otros sectores no agrícolas, en general lo que uno encuentra es que el turismo sí tiende a ser más intensivo en el uso de mano de obra que otros sectores, como por ejemplo la industria. Now, if we look at the second pathway, the indirect income, it's really, really important. Y si vemos el segundo sendero que tiene que ver con el ingreso indirecto, que esto es verdaderamente importante. Once we look at the supply chains, the economic impact of tourism can increase by 50 or 80%. And what's more, the people that work in supplying tourism might not live in the destination, they might be poorer, and in poorer parts of the country. So it's a way for them to become involved. Y si uno mira las cadenas de valor, si uno incorpora las cadenas de valor, uno puede encontrar de que el impacto económico del turismo puede aumentar hasta un 80%, ¿no? Y que esto involucra generalmente a pobres que no viven en el lugar, que viven en otras partes más marginales. The funny thing is that policymakers looking to increase the poverty impact of tourism seem to have pretty much ignored supply chains, although perhaps in Latin America there has been more work than in other parts of the world. Sin embargo, la paradoja es que los formadores de política en general han tendido a ignorar este aspecto de las cadenas de valor, aunque quizás en América Latina ha habido un poco más de trabajo en este sentido que en otras partes del mundo. And there seems to be more talk about leakages of money going overseas and let's block the leakages rather than really trying to focus on stimulating the linkages in the local economy. Y ha habido una tendencia a enfocarse en cómo reducir las fugas hacia el exterior en vez de fortalecer los vínculos que fortalezcan estas cadenas de valor. So the clear implication is that policymakers need to take that channel seriously. Y la implicación es que los formadores de política tienen que tomar este aspecto muy en serio. Thirdly, let's look at the dynamic impacts. En tercer lugar, veamos los impactos dinámicos. Clearly they can be positive or negative. Claramente pueden ser positivos o negativos. One of the most positive ones that we got from the literature is infrastructure, where tourism helps to develop infrastructure. That can have a very positive impact on poor people, particularly in rural areas. Dice que al revisar la literatura que quizás no corresponde a nuestro caso, encuentra que uno de los aspectos positivos es la infraestructura que permite que los pobres se beneficien de la infraestructura que se crea en los destinos. There was one interesting analysis in Tanzania of who benefits from tourism. And it all depended on whether the government spent the tax revenue from tourism on rural roads. If it did, the poor benefited more than everybody else. If it didn't, they benefited less than everybody else. Dice que hay un estudio de caso interesante para el caso de Tanzania, donde se mostraba que todo dependía de cómo el gobierno gastaba los ingresos fiscales vinculados al turismo. Si los gastaba en caminos rurales, los pobres se beneficiaban más. Si lo gastaba en otras cosas, los pobres se beneficiaban menos. Another very important positive is that tourism can help develop markets, can help develop enterprise, can help develop economies of scale for local enterprises to get going, and it can help local entrepreneurs to test out their products with an international market that happens to be on their doorstep. Dice que otros aspectos positivos tienen que ver con el desarrollo de mercado, el desarrollo empresarial, el desarrollo de economías de escala, y permite que también los empresarios locales puedan probar sus productos para un mercado internacional que está en su propio país. There is one potentially big negative impact of tourism for poor people, which is for farmers. If tourism is so successful that the exchange rate appreciates, that makes it harder for farmers to export their agricultural products. Y dice que hay un efecto negativo potencial muy grande que tiene que ver con la sobrevaloración del tipo de cambio que reduce la rentabilidad de la agricultura y de sus exportaciones. Of course, that problem applies to any sector, whether it's oil or tourism or gold. It's the same problem for any successful sector. Dice que obviamente eso aplica en todas las situaciones donde tenemos sectores exportadores exitosos, ya sea petróleo, oro o en el caso nuestro, remesas. Exportación de gente. The impact on natural resources, as I'm sure you know, can be very variable. Tourism can help generate funds for conservation and for sustainable management. But on the other hand, it can utilize water, it can destroy fragile environments. I'm sure that's a hot topic that many of you will be talking about in your conference. Por otra parte, los impactos sobre los recursos naturales pueden ser mezclados. Por un lado, puede ayudar a revalorizar espacios, a mejorar su manejo, a revertir procesos de degradación, pero también puede ser muy negativo, generando problemas de contaminación, problemas de agua, y está seguro que este es un tema muy caliente sobre el cual seguramente hemos estado hablando. But there's obviously no consensus on whether the impact is positive or negative because it varies, but also very little information on what the actual effect on poor people is of that change. Sin embargo, en términos generales, hay poco trabajo respecto a ver cuál es el impacto de los pobres de todos estos aspectos. So, we have a mixture of evidence, positive, negative, but overall some fairly positive data on how tourism can benefit the poor, particularly in terms of incomes, but positively and negatively in terms of the other non-financial changes. Dice que en términos generales ya sabemos algo sobre los efectos directos de cómo el turismo puede beneficiar a los pobres, pero todavía sabemos poco respecto a los otros aspectos. My last point, I want to show how we went about actually working out what poor people are earning from the tourism value chain in a destination called Luang Prabang, which is a town in Laos, in Southeast Asia. Dice que ahora nos va a mostrar cuál fue el proceso que siguieron para analizar la cadena de valor en un destino que se llama Luang Prabang en Laos, que es un destino de patrimonio cultural. Because I think in the past we have assumed that if we want to help poor people in tourism, we should look at crafts, or we should look at community tourism, or we should look at bananas. We've made assumptions. And this was the first time we actually stood back and said, well, hang on, let's find out where they participate and where they earn the money so that we can then plan where to intervene. Dice que por lo general se ha asumido de que si uno quiere ver esta dimensión de la participación de los pobres, se concentra en artesanías o en otros, en turismo comunitario o en las bananas. Pero que ellos decidieron más bien dar un paso atrás y decir, bueno, veamos mejor dónde es que los pobres participan para que eso nos dé las pistas sobre dónde tendríamos que intervenir. So we looked at the four main elements of tourism in Luang Prabang: the accommodation sector, the food and beverage sector, excursions, which are to rural villages where there are many minority tribes, and also shopping, which is mainly shopping for handicrafts. Entonces decidieron ver cuatro subcadenas. La primera que tenía que ver con el alojamiento, la segunda con comidas y bebidas, la tercera con las excursiones y la cuarta con las compras que hacían los turistas, sobre todo en el sector de artesanías. So here is the beginning of, you see pictures for these four sectors: accommodation, food, crafts and excursions. And we worked out how much money was being spent by tourists each of those four. Y entonces aquí comienza entonces una serie de láminas donde se va mostrando lo que los turistas gastaban en cada uno de estos cuatro sectores en este destino de Luang Prabang. And from there you can start mapping what happens down each chain of the tourism economy. What are the businesses? Who owns them? Who are the workers? And who are the suppliers? Okay. Y a partir de aquí entonces se puede empezar a hacer el mapeo de cuáles son los negocios, de quienes participan ahí. Por ejemplo, en la lámina ahí, hold on a little. En el, can we go back to the previous one? Sorry. Well, okay. What you can see now is who owns it and who works in it. Okay, great. Entonces, por ejemplo, en el sector de alojamiento, vemos por un lado quiénes son los dueños. Y quién trabaja ahí. And you can even map down further to look at the supply chain. Y eso se puede mapear para cada uno de los sectores. Para el cuadro de la izquierda es alojamiento, food, como saben, es alimentos y bebidas, excursiones y transporte, y curios and crafts se refiere a artesanías. Now, I'm not going to go into detail of the results, but I want to show you how this kind of mapping can be useful, because you can map out who is involved in the economy. Y esto, digamos, permite ver quién está involucrado en la economía. Ustedes tienen ahí a la derecha, ¿no?, en la fila de abajo, quiénes son los oferentes, luego worker, ¿verdad?, quiénes son los que trabajan, owner, quiénes son los dueños, ¿no?, y cuál es el servicio correspondiente. And all the bits in red that you can see, those are households that are either poor or are just about sufficient above the poverty line now, probably due to tourism. Y los rectángulos rojos corresponden a aquellos hogares que son ya sea pobres o justamente arriba de la línea de pobreza. We also looked at where women participate. The blue ones are where women are a significant proportion. Y luego los rectángulos azules o celestes corresponden a aquellas partes donde las mujeres juegan un papel importante. And the green ones are where women are actually in the majority. Y los recuadros, los rectángulos verdes, corresponden a aquellos donde las mujeres son en realidad la mayoría. And we also looked at ethnic minorities and where they were participating. Y los cuadros anaranjados, los rectángulos anaranjados corresponden a las minorías étnicas y dónde están trabajando. Now what we eventually really were getting to here is how much do these poor people earn? And don't try and read the details because I will tell you those, but here what we have is a map showing how much revenue is reaching the poor through each part of the chain. Y en realidad a lo que querían llegar era identificar cuánto dinero estaban ganando en cada uno de estos eslabones de la cadena. Las personas que están a distancia sí pueden leer las cifras, los que están aquí en el salón no lo pueden hacer, entonces Caroline va a citarlas, algunas de ellas. In total, the tourists are spending $23 million a year in Luang Prabang. And if you add up all these red numbers on here, in total, the unskilled and semi-skilled are earning around $6 million a year. Dice que en total, en este destino, ¿no?, los turistas gastan un poco más de 23 millones. Y que la mano de obra no calificada, los pobres de ese total están ganando unos 6 millones. Which means in this destination where there's a lot of shopping, a lot of handicraft and a lot of local enterprise, earnings to the poor are equivalent to around 27% of tourism expenditure. Y que en este destino donde hay mucha venta de artesanías, el ingreso para los pobres representa un 27% del gasto total, porque también tenemos muchísimas microempresas. So this analysis led to three key findings aside from that percentage that I just gave you. Y por lo tanto, este análisis nos lleva a tres grandes resultados. The first one was the importance of the supply chain. The food supply chain accounts for maybe as much as 50% of earnings of the poor, although we did estimate it very generously, but it's 40 to 50% of the earnings. Dice que lo primero es la importancia de la cadena de valor, que en el caso de los alimentos puede llegar a representar el 50% dentro de para los pobres. And we also reckon there's potential to increase that because about half of the fruit and veg is actually imported at the minute. Y que hay un gran potencial para aumentar este impacto porque un gran porcentaje de los alimentos se importan o vienen de los grandes centros urbanos. The second implication was the importance of out-of-pocket spending, not what the tourist spends on their accommodation and their transport, but on what they spend locally. Y el otro aspecto importante tiene que ver con lo que los turistas gastan directamente localmente, no lo que gastan en el hotel y en el transporte, sino lo que gastan localmente en el destino. The Luang Prabang is famous for its night craft market, and this analysis shows it's important to keep that as part of the unique selling point of visiting Luang Prabang. En este destino, Luang Prabang es famosísimo por su mercado nocturno. La gente va a comprar por la noche, y este análisis muestra que es clave mantener ese mercado atractivo y abierto durante la noche. And finally, most tourists do go and visit the villages where the ethnic minority people live, but hardly any money is actually spent there. So the whole structure of excursions to rural areas needs overhauling so that local people capture revenue from tickets, from selling drinks, from activities instead of people just watching them, taking a photo and leaving. Finalmente dice que este lugar también es famoso por las excursiones rurales que se hacen, pero que generalmente los visitantes casi no gastan ningún dinero ahí, por lo tanto la gente solo los ve pasar tomando fotos, y que este es un área donde se requieren cambios importantes. Now my colleague John Mitchell has done a similar analysis in the Gambia, a very very different poor African country. Su colega John Mitchell ha hecho un análisis similar, pero en un destino totalmente diferente en África, en Gambia, para analizar estos paquetes turísticos. In the Gambia, we reckon about 15% of tourism expenditure reaches the poor. Y la conclusión en Gambia es que un 15% del gasto de los turistas llega a los pobres. That's an incredibly high percentage in a country that's dominated by cheap packaged tourists on the beach who come through seven European tour operators and live in a very poor country. Dice que ese es un porcentaje bastante alto para un país que es un destino de paquetes turísticos de sol y playa manejado por siete grandes operadores europeos. The Gambian example also highlights the need to, or the importance of the out-of-pocket expenditure by tourists. Y el ejemplo de Gambia también muestra la importancia del gasto este local que hacen los turistas. But it also shows that those of us in pro-poor tourism, we must focus on two things: increasing the slice of the poor that they get in the tourism economy, but also just increasing the size of the tourism economy can itself bring considerable benefits to the poor. Y dice que quienes están trabajando en el turismo pro pobre tienen que enfocarse en dos cosas. Por un lado, aumentar la tajada que los pobres obtienen del turismo, pero que también el aumento del turismo en sí puede también tener un impacto positivo. So where does that leave us for the future? It's ahead. Y entonces, ¿dónde nos deja esto cuando miramos hacia el futuro? It's clear that we need a wide range of policy interventions to increase the poverty impact of tourism, from training to enterprise support to land tenure. There is no magic bullet, no single instrument that works. No hay una solución mágica, necesitamos una variedad de intervenciones de política en capacitación, en apoyo a las empresas, reforma regulatoria, reforma en la tenencia de la tierra, etc. The evidence that we have does seem to agree with what we said in 1999, that the poor are benefiting from tourism, but it does vary enormously. And also that they can benefit more so. Y la evidencia muestra resultados mixtos que está, por un lado, está creciendo el turismo, y por otro lado la porción accesible a los pobres. Which means, from a policy point of view, growing the tourism cake and changing the slice accessible to the poor need to be looked at hand in hand, and in each destination you need to identify specifically what's appropriate to the poor in that destination. Y que en cada destino tenemos que ver qué son los aspectos específicos sobre los cuales que hay que intervenir para que realmente se beneficien los pobres. It's clear that we need to work with the private sector, and that if we try and work in this sector without doing that, we're likely to fail. Es clave trabajar con el sector privado, y si no lo hacemos, lo más probable es que fracasemos. And we need to move beyond the micro, but not forget the micro. We don't want macro models that are simply based on assumptions and not reality, but we need something that is more than lots of little micro initiatives. We need to somehow meet in the middle and scale up to have a bigger impact. Dice que tenemos que ver más allá de lo micro sin ignorarlo. Y tener cuidado de no partir de lo macro totalmente desvinculado de la realidad, y que más bien tenemos que estar en un punto intermedio, donde la realidad local informa lo macro y donde lo micro no desconoce los aspectos macro. So I have tried to give an overview of what we have learned in the last 8 years, but of course there's so much more that we don't know. I just have just 2 examples here. We hardly know anything about the poverty impacts of different types of tourism. Package tourism compared to trekking tourism, compared to business tourism, impacts on the poor. We know a lot about those sectors, but not specifically about how they affect poor people. Dice que ha tratado de dar una visión general de lo que han aprendido en los últimos 8 años, pero que hay mucho que todavía no se conoce, sobre todo el impacto sobre la pobreza de las distintas formas de turismo. And the other thing we don't know, we recommend many, many different types of interventions. And gosh, I've written plenty of guidelines telling policymakers what is good to do to benefit the poor. But I have to say, we don't really have much evidence that the actual changes in incomes and livelihoods that result from those interventions. Dice que se ha hecho, de hecho ella misma dice, ha generado un montón de guías de cómo se pueden hacer las cosas, pero se conoce muy poco de los impactos concretos que tienen las distintas intervenciones que se están realizando. So I want to thank you for your patience and for listening through this electronic medium of translation, and I particularly want to thank Herman for his excellent translation, which far as I could tell was perfect. And my email address is on this slide, and you have some of our publications, I think. I hope you enjoy them. Dice que agradece la paciencia y que me agradece por la traducción. De hecho, yo le había advertido a Carolyn antes de comenzar que hay un famoso dicho que dice traduttore, traditore, traductor, traidor, y que yo definitivamente me circunscribía dentro de ese grupo. Entonces, no ha sido una tradición fiel, le agregué algunas cosillas, pero en general corresponde bastante a lo que dijo. Thank you so much, Caroline. I know you're leaving tomorrow for London. I hope you have a successful day in your workshop tomorrow. Thank you very much indeed. Yeah, thank you. And I hope you have a very successful rest of your conference.